Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, episodio 19, el podcast oficial de guanacos.com, y estamos grabando en un día jueves de noviembre desde el estudio A de SB Medios. Para ustedes habla Roby y, como siempre, nuestro queridísimo productor Omar Man. Hola, hola a todos, bienvenidos a La Charamusca, un episodio más. Así que rápido los estamos pasando. Sí, se nos está yendo volando. ¿Qué dice el gran Guío? Hola, hola, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Lástima que no pudimos grabar ayer, pero aquí estamos para ponernos al día, señores. Bueno, de hecho fue programado para hoy jueves para tener nuestro invitado de lujo de este día, nuestro querido amigo don Ernesto Cartagena y don Eduardo Pereira. ¿Qué dice, Netío? Buenas noches a todos ustedes que nos han invitado a esta fantástica noche en la cual vamos a estar en el ciberespacio compartiendo parte de lo que hemos recorrido durante todos estos años de vida. Mil gracias a Omar, mil gracias aquí al colega que tengo a la par, y también a ti, mi querido Roberto, por haberme invitado a esta fantástica noche. Buenísimo. ¿Qué dice, Guayo? Bueno, yo les digo buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque no sé qué horas es ahí donde nos están escuchando, pero vamos a hacer un... Bueno, bienvenidos entonces y empezamos nuestra charamusca de este día. Antes de empezar, les quiero contar algo que nos sucedió el día de ayer, mejor dicho, el domingo. Fuimos a Caluco. ¿Ah, sí? ¿Conocen Caluco en Sonsonate? No. Bueno, es un pueblito en Caluco, en Sonsonate, ahí cerca de Izalco. Nosotros ya nos hemos perdido un par de veces ahí. Y la cosa es que fuimos a una hacienda de mis abuelos. ¿En función de paseo o en función de trabajo o qué? No, fuimos a pasear. Relax, totalmente. No, fuimos a relajar. ¿Y qué pasó? Íbamos con mi novia, mi futura, y con los amigos que han venido. Ellas han sido, son dos nicaragüenses, una ecuatoriana. Toda la ONU. Un hondureño, un alemán. Fue Arne. Fue Arne, Arne Kraft. Por poco nos quedamos sin Nowitzki. Y la novia de Arne, y mi novia y yo. Y fue Tico Man de los Comiquicos. La cosa es que, miren, señores, se lo digo, jamás, siempre nos perdemos cuando vamos. Hay una cascada muy bonita en Caluco. Entonces siempre caminamos, llegamos a la cascada, nos bañamos un rato ahí, bajamos más, nos vamos por el río. Siempre decimos que no nos vamos a perder porque tratamos de tomar siempre la misma ruta. Pero siempre nos perdemos. ¿Ah, sí? Sí. Lo único diferente esta vez... Ayer no fue la excepción, hubo una pérdida más. Sí, nos perdimos. Lo único que en lugar de perdernos al regreso, nos perdimos a la ida. Les movieron la cascada, entonces. La primera vez en la vida nos perdimos para llegar. Llegamos al punto... ¿Cómo estaba el río? Porque hay un río y a veces se crece y... No, el río estaba tranquilo. Uh-huh. Pero sí les digo, por poco perdemos al alemán. Yo diría que es la persona que ha competido más... Por el título de invalidez en jungla que hemos conocido hasta el momento. Boyencia. Le dijimos que llegara preparado. Nosotros siempre llevamos como dos cambios de ropa. Zapatos hechos leña. Llegó en shortcitos. Ah, no, hasta bronceador llegó. Así que el pobre Arne vino todo picado. Y lo chistoso es que, ya que veníamos de regreso, bueno, tuve que llevar machete. Porque si no, no hubiéramos podido salir. Nos perdimos al regreso también, tuve que abrir vereda. Es la primera vez que vas justo después de que termine el invierno. Sí. Es que estaba increíble, tuvimos que abrir vereda. Pero de repente solo oímos al alemán gritando. Decía, ¡ah, un bicho enorme! ¡Un bicho enorme! Ya la hice, Dios. Ustedes dijeron un musculudo. Aquí lo vine allá, tío. No, hombre, era una mariquita. No. ¿Qué onda ahí, men? Era una mariquita. Así que saludos al gran Arne que nos está escuchando primero, Dios. Y bueno, sí les quería contar la ida a Caluco, porque sí nos hicieron falta que llegara. De veras era una mariquita, así del verbo de esas, de que se ponen en los árboles de ¿cómo se llama? De almendros. Sí, de las que son rojitas, con puntitos blancos. No te creo. Sí. chivo. Así que encontramos otra mariquita también ahí. Sí, o sea, más grande. Más grande. Que dice Shades. O sea que en Alemania son pequeñísimos. Bueno, ahí son hormigas alemanas. Así una mariquita. Sí, así que. ¿Y qué? ¿Dónde lo tenía? Por lo menos se le estaba zampando en la nariz o algo para. No. Ahí estaba, Mike. Ahí solita, tratando de esquivar una araña que era más chiquita todavía. Qué barbaridad. Así casi estuvo la ida, Caluco. ¿Y no hubo novedad con los amigos de la Caro, de los que han venido de allá de Incae? De Incae. No, se defendieron bastante bien. Te diré que Miriam, la ecuatoriana, sí. Es bastante Ranger. Es Ranger. Esa mujer dice que quiere regresar. Sola, de noche. Con los ojos vendados. No, que quiere regresar para hacer picnic en el río y quedarse todo el día ahí viendo qué ondas. Ah, y vimos también una guarida de algún animal que no quisimos averiguar qué era, pero no, un gran hoyo en el piso. No, si hay una cueva ahí que le dicen la cueva del tigre, ¿verdad? Que sí. Se supone, fíjate que es bien extraño, que hay una, que es una cueva que puedes entrar hasta bien adentro y se supone que es una cueva donde vivían unos como ocelotes o tigrillos o algo por el supuestamente estilo. Esa cueva llega hasta Izalco y la cerraron por la cantidad de murciélagos que habían ahí. O sea, los tigres no les importaban. Cerrémosle por los murciélagos. Sí, se cerró por los murciélagos. Porque se cerró por los murciélagos porque llegaban a chuparle la sangre al ganado. A los tigres. No, al ganado. Entonces por eso la cerramos la cueva. ¿No habrá salido de ahí lo del chupacabras? Quizá, fíjate, ¿cuál murciélago? Sí, haber sido chula de Drácula que vivía ahí. Ah, y lo otro que vimos fue evidencia de mapaches. ¿Cómo? ¿Cómo evidencia? Habían bastante jaiba de río descuartizadita. A las orillas del y habían huellas. Ah, sí, claro. Yo al solo ver eso hubiera dicho así, clara evidencia de que hay mapaches. No, hombre, viejo, es que los mapaches eso comen y dejan huellitas. Ah, ya. Habían huellas digitales que los delataron. Sí, no, la PNC y pasó horas. Huevitos de saber qué ondas y qué es lo que los mapaches comen. Sí, iba a decir que los mapaches no ponen huevos, Robert. Sí, Robert. No, sí comen huevos, vieja, comen huevos, sí comen jaiba. Si ustedes hubieran tenido mapache cuando estaban chiquitos. Y comen ¿sabes? Huevos de jaiba también. Y se llamaba Kling. No. ¡Ay, Cali! Ay. No, mi mapache se llamaba Toby. Pero bueno. Igual quedaste mal, vio. Pues por lo menos lo se llamaba Kling. Bueno. Bueno, Ernesto, queríamos que vinieran, que nos hablaran un poco de cómo es la vida de radio, en la radio. En la verdadera radio. En la verdadera radio. De radio que tenemos. Y quisieran que nos hablaran qué es lo que ustedes regularmente hacen, cómo lo hacen. Yo me siento alrededor de profesionales aquí. Fíjate, no, sí, realmente. Sí. Yo me siento un poco intimidado. Bueno, radio para comenzar es informar, educar y entretener, ¿no? Y entre la parte más bonita, pues es la parte de la entretención. ¿Y cómo lo hacemos? Improvisando, como lo están haciendo ustedes de una manera fantástica, muy amena, muy coloquial. Así lo hacemos en la radio todos los días. Y lo importante es interactuar con las personas que nos escuchan y saber que llegamos a los lugares donde muchas veces las personas están muy tristes y nosotros poder levantarles el ánimo. Eso es muy importante. Pero sí, es especial porque podemos presentar canciones en donde tocamos muchas veces el corazón de las personas y se habla con las personas y de repente la gente nos dice, estamos viviendo una situación amorosa de esta naturaleza y conocemos un poquito de cada uno de los oyentes y eso ya es bastante porque hacemos amigos y luego pues... Novias. Javis. Ya habló el hombre, mira. Sí, no, sí. Pasa de todo. Bueno, cuando uno inicia, que es bien difícil en El Salvador, entrar a un medio de comunicación, bueno, ahora quizás no tanto como antes. Antes sí era yuca entrar a radio. Teníamos que tener un buen cuello y por otro lado tener un buen, las cualidades bien remarcadas, ¿no? Ajá. Que tuvieras un buen timbre, una buena vocalización. Entonces entrabas al medio, pero era bien difícil. Para decirte, sentarse frente al micrófono para nosotros era un honor. Hoy no, hoy llega el bicho, practica 3 meses y ya le dan su turno y ya es locutor. Pero cuando... Aunque tenga la voz así. Exactamente. Bien chiricuto. Cuando su servidor comenzó, pues comenzamos, ¿qué? éramos el como los sirvientes de la radio, ¿no? ¿Hace cuánto fue esto? Hace 16 años exactamente. Hace 16. Y era un gran orgullo que te dejaran decir la hora, por lo menos. Sí, era emocionante para nosotros. Híjole, que me dieran espacio para dar la hora, ya era, eso era impresionante. Y ya salía yo de la estación, salía contento, pues, y ya le decía a mi mamá, mira, mamá, ¿me escuchaste? No, yo sí, yo a esa hora estaba haciendo los frijoles. Pero sí, era espectacular formar parte de la radio. Hoy, lamentablemente, las nuevas generaciones no lo valorizan así, porque la disciplina que existía en aquel tiempo ya no la hay. Bueno, entrábamos, nos decían, ok, lo que vas a hacer es solamente ver. Y llegábamos a ver cómo ponían los discos y lo que vas a hacer es limpiar los acetatos y nada más, ¿verdad? Y eso era nuestra vida y nosotros emocionados. Y nuestra escuela era aprender del locutor que estaba ahí, el más viejo, y escuchar el timbre para poder ir simulándoselo. Oye, una pregunta. Sí. ¿Vos siempre has hablado así o lo fuiste desarrollando? Porque tenés una voz excepcional. Es increíble, pero cuando yo comencé, cuando yo era adolescente, mi voz era muy delgada. Yo me crié con... Se te engordó con el tiempo. ¿Cómo explicarles? Lo que les voy a contar es algo especial, es muy personal, ¿no? Yo me crié con una familia, mi mamá, mis tres hermanas. Mi nana de crianza, 4 mujeres ahí. Más las 6 hijas de mi nana de crianza son 9 mujeres. Bueno. Entonces no tenía ningún estereotipo para poder adoptar el timbre de un hombre. Entonces yo a los 10 años les hablaba como que fuera niña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Incluso se me acercó la profesora de quinto grado y me dice, hijo, me dice, ¿y usted no sale con sus amiguitos por la tarde? Porque noto cositas que no me gustan. O sea, yo dije, me voy a hacer piña. Pero gracias a Dios, poco a poco, pues, llegamos a desarrollar. A los 15 años comenzamos a notar cambios en la voz. Ya tipo 17 se fue definiendo el timbre. Y ellos hablan así de repente. Cuando entramos a la etapa de son popos que le llaman, ¿verdad? Sí, de los gallitos, ¿eh? Mi voz era horrible. Era ronca, pero horrible. Era lo más bobo que tú pudiste haber escuchado en la tierra. Era como que estuvieras escuchando un niño con mucha dificultad de un montón de cosas, ¿no? Yo hablaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como trivilimbos. Cabal. Sí, totalmente fatal. Y todos me decían, qué horrible hablas. Entonces, pero poco a poco esta voz se fue educando, y más cuando entré al medio, fui encontrando el rumbo que tenía que tener. Y pues comenzamos limpiando discos. A los 6 meses nos dieron el privilegio de dar la hora, porque gracias a Dios se dieron cuenta que el timbre era muy apropiado para la radio y dijeron, vamos a dar la oportunidad al bicho. Y comenzamos a hablar, a decir la hora, y pasamos como 6 meses dando la hora. Y en esa época que entré fue... Bueno, la primera radio que visité fue una radio que la gerenciaba el presidente actual de nuestro país, Tony Saca, el encargado de ventas, cuando yo llegué a practicar a Radio, a Cadena Radial América. Así era el nombre de la estación, en AM, 120 AM. ¿Y ese existe todavía? Ya no existe. No existía el grupo Samix todavía. No existía el grupo Samix. Entonces, él estaba en esa empresa, el señor Alfonso Cañas, Rivas Cañas, que la integraban varias estaciones de Sonsonate y Radio América, que transmitía para San Salvador. Entonces entré a practicar ahí, estuve un rato en el departamento de prensa. Resulta que yo dije, ¿cómo entro a la radio si yo no tengo a nadie que me conoce? Me encontré un amigo que tenía las mismas cualidades y los mismos deseos de estar en radio, y me dice, yo quisiera leer y comentar deportes. Yo tengo conocimiento de que en tal radio necesitan gente. ¿Por qué no vamos? Me dice, vamos pues. Toquemos las puertas. Y fuimos a tocar las puertas. Pero ahí necesitan periodistas, me dice mi amigo. Pero nosotros no somos periodistas. Vos decís que sí, llevémonos unas grabadoras y vamos. Tocamos las puertas de esta radio que se llamaba América y preguntamos por el jefe de prensa, ¿verdad? Que es Francisco Espinosa, hoy es jefe de redacción, creo que de Tele2. Y preguntamos por Francisco, el jefe de prensa, y nos atendió. Ajá, ¿qué desean, muchachos? Pues venimos aquí a llenar la plaza que ofrecen. ¿Y ustedes qué experiencia tienen? Pues ya 2 años de trabajar en esto. Pero qué raro, nunca los hemos visto ahí en el medio, en las conferencias, nunca. No, es que nosotros hemos trabajado en Guatemala, les dijimos. Ah, bueno. Les vamos a hacer un examen a ver si es cierto. y nos dieron información de un evento y que la transformáramos en noticia. Entonces vengo yo y hago una historia horrible en aquellas maquinotas viejas que existían en los departamentos de prensa. Y me dice el jefe de prensa, ¿esta es tu redacción? Sí, es mi redacción. Mira, yo no es que sea una estrella de prensa, pues de radio, pero tampoco no soy un maje y no me vas a tomar el pelo. ¿Qué pretendés? No, sí, honestamente le digo, pues, yo simplemente quería estar en radio y mi deseo era tanto que llegué a esta mentira y por eso vine a tocarle la puerta. Así que no sos periodista, no lo soy. Bueno, pues por haber venido a hacer el ridículo, a partir de mañana comencé a practicar. Y así comencé a practicar yo, haciendo el ridículo, y me comenzaron a meter en el área de prensa, a hacer reportajes, a cubrir conferencias muy pequeñas de eventos sociales. Y luego, pues, se dio la oportunidad de estar para Radio Monumental, las 6:30. 6:30 AM. Que entré en formato ya tropical, ya había pasado el formato juvenil, entré al formato tropical. Luego, pues, la radio se fusionó con la Romántica y KL, se hicieron una sola empresa, y trabajamos también al mismo tiempo para la Romántica, la Voz del Amor, o la Zorrita. Y luego pues pasamos para KL. Y ahí entramos al área de deportes, leíamos los comerciales desde el estadio en vivo y decíamos, ey, por decir algo, dale. Un ejemplo, dale, sí. Por decir algo, tiro libre frío, sí. Gracias a hielo glacial. Digamos que de repente estaba Raúl Beltrán Bonilla comentando el deporte y decía, vamos con la voz de los comerciales, y entraba yo. Buenas tardes, es la poderosa ISKL, Coca-Cola siempre en el deporte. Toma, siempre Coca-Cola, Dolofín, vitaminado para el dolor de cabeza. Sí, como dice que dijo Tornicentro, 7:12 en el deporte nacional. Eso. Eso lo hacíamos cuando entramos a KL hace ya muchos años. Y luego pues se fueron abriendo las puertas, gracias a Dios, a Jesús, que yo creo mucho en Jesús, y Él me abrió las puertas para estar en la Globo. Entramos a FM Globo, ahí llegamos a formar parte de la voz oficial de la estación. Luego se nos dio la subdirección y después estuvimos siendo la parte de la voz comercial de las 6 estaciones que agrupan Radio Corporación FM. Uh-huh. Al mismo tiempo que entramos a la Globo, a los días se nos brindó la oportunidad de estar en Canal 6. Uh-huh. Para hacer la voz en off de películas, de los promos. Uh-huh. Y hasta ahora pues ahí estamos en Canal 6, también una oportunidad que Dios nos dio. Y aquí estamos, ¿verdad? Comenzando haciendo el ridículo en una estación de radio de hace muchos años, y ahora pues estamos aquí compartiendo con ustedes en este ciberespacio y a través de este programa que se llama La Charamusca, llegando hasta su casa a través de guanaco.com. Así es la cosa. Mira, una preguntita que tal vez quizás no te han hecho muchas veces, pero ¿hay alguna diferencia la manera en que tenés que hablar o algo entre AM y FM? Porque normalmente FM es una calidad de sonido mucho mejor, ¿o es en realidad lo mismo? AM es amplitud modulada que tiene más cobertura, de hecho. Uh-huh. O sea, si tenemos una radio en AM, tú puedes, con la antena que tenés desde el lugar de transmisión y la antena que esté ubicada en el Picacho o en el Volcán, pues puedes llegar a varios... A varias partes de nuestro territorio. Uh-huh. Cosa que en FM no. Tenés que tener muchas repetidoras. Tenés que tener muchas repetidoras, porque con un cerro que tengas ya te bloquea la señal, y de ahí tenés que sacar una repetidora para llevar la señal a otro lugar. Sí. AM, el problema es su fidelidad de sonido es malísima. Uh-huh. Hay mucha suciedad. Uh-huh. Entonces hay mucha interferencia. Por eso, claro, cuando salió el FM, pues todo el mundo quiso tener lo mejor en fidelidad y optó por quedarse en FM. AM, pues ya casi no se consume en nuestro país. Uh-huh. En otros países, claro que sí. De hecho, AM se ha transformado. Hoy es AM estéreo. En Estados uh-huh. Unidos, en Japón, se usa mucho AM estéreo. AM estéreo, sí, claro que sí. Uh-huh. Entonces, cosa que pues, es una banda muy, muy especial, porque como te decía, tiene mucha cobertura. Sin embargo, por lo mismo de la fidelidad, se ha destinado casi siempre a... O se ha descartado, por lo menos en nuestro país. Sí. No, igual, y creo que en Estados Unidos, la fidelidad que se puede lograr en AM es mucho menor que la que se puede lograr en FM. Entonces se ha destinado más a hacer shows así de platicar o de entrevistas o de noticias, donde es más la voz humana, y normalmente ocupan equipos para comprimir mucho la señal, para que se suene la voz lo más claro posible a través de esto. Y normalmente FM, por la fidelidad mayor, se destina a música, ¿no? Exactamente. Entonces, pero mi pregunta era más bien si ya una vez te tocaba enfrente del micrófono, ¿estabas tú consciente de que ibas a sonar mejor, o tu timbre iba a sonar mejor en FM versus lo que estabas acostumbrado en AM? ¿O eso es algo que no pasa por la mente de un locutor a la hora de grabar o de, bueno, en este caso, de transmitir? Bueno, sí, cuando pasamos a FM, bueno, 1993, ahí probé yo la primera estación en FM. Todos esos años atrás había estado en AM. Entonces, yo ya estaba en la Monumental cuando me dicen, mira, Monumental se convierte ya al FM, se pasa la frecuencia 101.3, uh-huh. Y pues tenemos que mejorar nuestra locución. Yeah. Entonces, para nosotros fue algo especial y decir, nos vamos a esforzar para hablar mejor. Entonces sí, nos esforzamos para distinguirnos un poquito más, porque en el FM ya se detectan los errores, porque en el FM ya la gente le pone más atención, porque en el FM un tal... Bueno, había un montón de sugerencias. Entonces nos preparamos para esa etapa que íbamos a vivir, y pues había mucha escuela en aquel tiempo. Los directores nos pasaban supervisando a cada momento. El trabajo del director de radio siempre ha sido estar escuchando la radio. Uh-huh. Criticar el trabajo del locutor y decirle, la regastes, te paseaste, levantate y andate. Cosa que hoy no se da. Las nuevas generaciones no han vivido eso. Uh-huh. En mi caso me decía, yo la regaba por decirte alguna redundancia, sí. o decir... Vamos a volver a repetir otra vez lo mismo que acabamos de decir. Podría ser eso. El pulso, Neto. Aquella tembladera de pulso, quebraste varias agujas, me comentaban por ahí. Ah, sí. Yo tenía un problema con mi pulso. Me tiembla mucho el pulso. Pero alejémonos un poquito de eso. Sino que cuando dije... Habían compañeros que de repente, en lugar de decir el nombre de la radio, decían otra radio. Sí, es problema. O por la falta de concentración, por estar clavados en el teléfono, o de repente dejabas de decir algo y muy importante que se te había dado la orden y por estar clavado en el teléfono no lo hacías. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Por qué no dijiste? No, es que fíjate que se me olvidó. Va, te levantás y venís el otro lunes. O sea, era muy, muy riguroso, había suspensiones a cada momento, cosa que hoy pues no se da. Entonces, pero esa disciplina nos sirvió mucho para mejorar en tantos aspectos, vocalización, una improvisación. O sea, aprendías a pura disciplina, ¿verdad? Ah, exactamente. Yo quería preguntarte algo. Fíjate que he notado en los Estados Unidos hay ahora un desencanto con la radio, porque precisamente hay, creo que, una empresa grande que es la dueña del 80% de las radios a nivel de los Estados Unidos, y ellos lo que han hecho ahora... Clear Channel se llama la empresa, a propósito. Ellos lo que han determinado es que hay un formato específico para determinada tipo de radio. Por ejemplo, si la estación de radio es los hits de los 60, 70 y 80, entonces tienen que tocar X cantidad de minutos de música, X cantidad de minutos de anuncios, luego el disc jockey tiene que decir la hora de dar estas noticias y luego pum, terminar con otro segmento de o sea, bien encajonado. Es súper encajonado y tienen una regla ridícula de que no puedes tocar o varias canciones o dos, creo que inclusive hasta dos o más canciones del mismo autor o de la misma banda seguidas, porque tienen tienen el miedo de que alguien que esté muy atento pueda grabar todo el disco de la persona y no tenga que comprar el CD, por ejemplo, uh-huh. Ese tipo de cosas. Entonces, en los Estados como que se está viviendo este desencanto de que el disc jockey ya no aporta nada, que ya en realidad no tenés una razón adicional por oír la radio, sino que se ha convertido en algo como que tuvieras un CD player y le das play y ahí estás oyendo nada en más. En random. En random, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Entonces... ya no hay como contenido fresco. Ya no tenés un disc jockey que le encanta a un grupo que dice, miren, estoy súper enamorado con esta canción y voy a seguir tocando esta canción hasta que todos se enamoren de ella también. Eso, aquí en El Salvador, ¿ya se vive o se está sintiendo ese cambio de los formatos más estrictos, o todavía hay libertad de un disc jockey de poder decir, bueno, yo estoy enamorado de este grupo y lo voy a tocar y voy a tocar todas las canciones de ellos hasta que ustedes se enamoren también? Y se lo hartan. O acabar, sí, te la voy a poner para que la grabes. Aquí va el conteo, 5, 4, 3, 2, 1. es que siempre han existido reglas rigurosas en donde el locutor quizás no tiene mucha libertad. Uh-huh. Al aire aparenta que sí hay libertad. El locutor lo hace ver así. Uh-huh. Ok, pongo mi canción preferida. Y es paja. Ya hay una programación estable. Yo siempre, toda la vida. Y la gente dice, pucha, que no sé qué. Y dice el locutor, se dueña de la canción y dice, ok, esta es mi canción, yo te la pongo acá y quiero que la apoyes. Y esa fue muchas veces... Y muchas veces ha sido una canción impuesta por el director de programación. Entonces, eso siempre ha existido. Que quizás de repente en unas estaciones de radio la programación escrita es más rigurosa, no te puede salir pero de repente te puedes cambiar una canción por otra. En el caso, aquí en El Salvador, como que hemos mejorado bastante, porque hubo un momento del 85 para acá. Habían estaciones que se iban con su programación escrita y no se salían, no nos salíamos. La mayoría de estaciones así ha trabajado y siguen trabajando muchas con su programación escrita. Pero en el caso de FM Globo y las estaciones del grupo de Radio Corporación FM, llegó un momento en que analizamos una cosa, que de repente la gente te pide canciones y de repente nosotros caemos en la misma rueda de caballitos y ponemos las mismas canciones y la gente dice, a las 11 va a sonar la canción de Cristian Castro. A las 12 va a sonar la canción de RBD. Ya saben. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, decidimos meter toda la música a cabina, señalar los éxitos de cada disco y poner la música que se nos ocurriera cuando nos pedía la gente a través del teléfono, pero eso sí, que tenían que estar señaladas, que fueran éxitos. Si no es éxito, mejor no la pongas porque te vas. Esa fue la política que se adoptó desde 1998 en el grupo Radio Corporación FM. Antes sí, todas las estaciones vivían encuadradas en la programación escrita. Y de hecho en Estados Unidos igual, y en México hay muchas estaciones que trabajan así. Pero nosotros sí hemos querido dar esa apertura a que el DJ, según cómo se sienta y cómo vea el clima de nuestro país, cómo sienta su ambiente alrededor, pues así pueda programar, pues así funciona bien, así las radios se han hecho exitosas, las radios de nuestro grupo radial. Pero, o sea que podés poner una canción, perdón, si digamos aunque no sea muy conocida, o sea del álbum de un grupo específico que tal vez nunca ha salido al aire, y si vos te da la gana ponerla, la podés poner o no. No, yo decía que nosotros tenemos los discos con las canciones subrayadas. Si vos te salís de esas canciones que no están señaladas, ahí sí la regaste. Ah, ya. Supuestamente hemos señalado los exitazos de cada disco. Si Julio Iglesias tiene en ese disco tiene 10 canciones, pero 5 son exitazos, solo esos 5 los puedes programar. Pero los puedes poner, puedes escoger de esos 5. No es como una programación escrita que ahí va la canción específica y que va después de la canción de Vicky Carr. O sea que si no está en la lista y alguien te la pide por teléfono, vos le tenés que decir, sí, ya te la voy a programar, ¿cómo no? Siguiente llamada. Y no te la ponen. Pero casi siempre, en el caso nuestro, la mayoría de canciones que nos piden son los éxitos. Son los éxitos. Que están señalados. Ya. O sea, no hay mucho problema. Porque eso es lo que más suena, entonces es lo que más piden. Exactamente. ¿Y cuáles otras dirías tú que son los elementos del éxito, los factores del éxito de un buen show? Que tú dirías de un tronco de radio. Bueno, primero, quizás el primer elemento de éxito, bueno, encomendarse a Dios, a Jesús, que es el que te permite. Y luego, pues, un programa que se acople al mercado que te está escuchando. Digamos, en el caso nuestro, que es una estación adulto contemporánea, hay que buscar un programa para el adulto joven, ¿verdad? Que no se hablen tonteras o palabras cursis, como decimos, que no sea de mal gusto para un adulto que trabaja, que es licenciado, que es ejecutivo. Entonces tenemos que buscar algo, como por decir, un tema donde se hablan de consejos o de cosas que sean beneficiosas para la mujer. Por decir algo, tenemos un programa que se llama Mujer Como Tú en FM Globo, que se trata de hablar de medicina, de problemas legales, de cosas sentimentales, de cocina, etcétera, etcétera. Entonces vamos dirigidos a lo que quiere escuchar un adulto joven, ¿no? Entonces hay que acoplarse muchas veces a la edad que va dirigida para que sea exitoso el programa. Segundo, ser constantes. que muchas veces te dicen, no, mira, que yo considero que ese programa está mal, así que mejor cambiarlo. Ese hecho de estar cambiando a cada rato formato, nunca lográs el éxito, tenés que ser constante y por lo menos darte un tiempo para saber si está funcionando. Sí, pega, ¿no? Pega. Pero muchas veces, ah, no, yo digo que no me funcionó, y a los dos días lo quitas y pones otro y así vas. Yo tenía una pregunta, a mí me toca de vez en cuando comprar medios para la empresa donde trabajo y quería preguntar, número uno, ¿qué tan reales son los ratings? Todos los que nos pasan las agencias de publicidad, la gran carpeta ahí con el puño de numeritos. Y luego, ¿qué tan reales son? ¿Y quién es el responsable de que los ratings de una radio suban y que bajen? O sea, ¿cómo es en realidad el dueño de la radio, el que escoge el formato, el talento, o cómo es la cosa? Bueno, el responsable de tener el resultado supuestamente real es el encuestador. La casa de encuestas que está autorizada por AMPS y por ASDER y por las agencias de publicidad se llama Rivera Research o Rivera Media, que comandada por el señor Jaime Rivera y que, bueno, él es el que está autorizado para hacer encuestas. Bueno, ¿qué decirles? Las encuestas no son muy certeras. Ninguna encuesta le va a dar la verdadera realidad de la que se está viviendo. Primero porque, bueno, aquí en el país siempre la cantidad de muestra es muy pequeña. No es representativa. No es muy representativa. Muchas veces, bueno, en el caso nuestro, FM Globo, como les decía hace un momento, estamos dirigidos al adulto contemporáneo que trabaja y que tiene plata y que consume toda la cosa. Pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta en mi turno que mi gente, pero mucha gente que me escucha a mí, está en oficinas. Ahora pregúntenme si la encuesta la hacen en las oficinas, si las hacen en los bancos, si las hacen en las empresas de telefonía. No las hacen. Bueno, las hacen en casa, en carro y en teléfono de residencia. Nada más. Ahora bien, ¿creen que ese muestreo me abarca a la población que me escucha? Claro que no. Sí. Dependiendo de ahí, ya les digo lo que si en verdad la encuesta es real o no real. De hecho, ahora que quería comunicarme, porque con Ernesto habíamos hablado hace una semana, sí, habíamos quedado para este jueves y queríamos confirmar, y cuando yo te hablé la primera vez, se me cortó la segunda vez también, entonces le pedí a la persona que nos echa la mano a encontrar inencontrables, mira Marisela, le voy a dar el nombre de una persona y necesito que por favor me lo encuentre, le voy a dar el teléfono donde que yo sé que ahí está trabajando, se llama Ernesto Cartagena, me dice, don Neto, me dice, y yo, pues sí, pues Neto, Ernesto Cartagena, sí. Don Neto, sí, de la Globo, me dice, sí, de verdad, y le va a hablar, me dice, sí, es que aquí lo tengo, mire, ahorita está en cabina. En serio, fantástico. Y de hecho, me dice, pero mire, el teléfono de cabina es tal, no sé qué, yo lo llamo ahorita, no sé cuánto, mire, le puedo pedir una canción. Si quiere, pues dele. Impresionante. Así que, mira, al ratito, la emoción, y todavía ya me venía para acá, y mira, y me lo saluda, que no sé cuánto. ¿Cómo se llama ella? Marisela Vázquez. Marisela Vázquez, ojalá que tú puedas escuchar este programa, un saludo especial para ti, y gracias por preferirnos y por escucharnos todos los días. Marisela, un beso y un abrazo muy grande desde esta cabina especial donde están unos buenos amigos dándonos la oportunidad de hablar con ustedes. Los charamuscos. Mira, eso fue como que un niño lo pusieras a hablar a, mire, por favor, háblemele a Mickey Mouse, vea. Algo así, ¿sentiste que fue? Sí, sí, no, estaba... Y de hecho, ella es la que tiene la radio para todo el grupo ahí de la gente que está produciendo bolsa. O sea que... Y bueno, preguntarle si algún día le han llegado o le han hablado por teléfono a hacerle una encuesta. Claro que no. No, ha pasado. Entonces, ahí están oyentes que no son encuestados. De ¿dónde está esa muestra? Pues, ¿dónde? O sea, no nos aparece. No aparece. Sí. Así es para los amigos que les toca comprar medios. Ojo, con esos números. Sí. Yo siento que, muchas veces para como comprador de medios, yo creo que la sugerencia está en oír un poquito el medio que va a comprar, si es medio auditivo como la radio, y darse cuenta que si manejan promociones, si hay llamadas telefónicas, si qué clase de formato, ¿verdad? Yo creo que al anunciante le interesa mucho que una radio tenga interacción con el público, que no sea una radio cassette, ¿verdad? Como hay unas que solo se dedican a poner música, como decías tú, pero ¿en qué momento una empresa puede regalar cosas si no hay interacción del DJ con el oyente? Entonces, cuando son radios así, más se limitan para que en verdad tu producto pueda ser mercadeado con las ideas que se te ocurran. Correcto. Mira, eso me recuerda lo que comentaba Omar, de que pues allá en Estados Unidos como que se está un poco separando el disc jockey real que conocemos acá, porque de plano que aquí el disc jockey sí tiene una interacción grande con el público. Pues aquí es lo que hablaba Roberto, el caso de Marisela, y en cualquier radio, pues la gente que llama se siente hasta puya, bien realizado de poder hablar con su DJ que oye todos los días, porque para empezar cuesta mucho entrar a las radios. Eso te iba a preguntar también, cuando ustedes están en comerciales y la gente habla, ¿contestan las llamadas o no? Sí, en el caso nuestro sí. Es que bien podríamos darnos el lujo de no contestar. Más de una o dos dos llamadas se nos van. Porque tenemos que ir a buscar el disco o tenemos que buscar en la computadora la canción que va a sonar. Correcto. Pero tratamos de atenderlos, porque ese público, primeramente, que te estimula, que te dice, inmediatamente te dice, qué linda su voz. La mayoría de gente que te habla, más que todas las mujeres, qué linda su voz, me gusta su voz, y eso te estimula. Imagínate encerrado 3 horas, sin ver a nadie. Sí, vos a solo, nadie. La cabina sola. Entonces, una llamada te estimula y te dice, hola, qué linda, mire, me gusta la programación que tiene, muchas veces, que paja, las canciones que ya son las más fatales que ha estado poniendo, y te dicen, qué linda la programación, mire, póngame una y que no sé cuánto, y no sé cuánto. Te dan la gran cuenteada para que tú les puedas poner la canción, va. Han de decir, si lo cuente o si le digo cosas bonitas, yo sé que me va a poner la canción ya. Entonces, si las atendemos, tratamos de atender por lo menos el 90% de llamadas que caen. Quizás el otro 10 son las que se van porque quizás nos levantamos que llega alguien y atendemos, o que nos vamos al baño y se pierden esas llamadas. Al estudio B, Roy. Al estudio B. Al estudio B, al desahogo total. Pero sí, casi tratamos de atender la mayoría de llamadas, que muchas veces no podemos complacer a todas, porque sí, te piden un montón de canciones. Mira, ¿no? Y también me imagino que ha de pasar gente que tal vez se equivoca o de formato de la radio, no sabe mucho. Entonces te hablan para pedirte reggaetón o cualquier radio. Ajá. O algún tipo de otra canción que está fuera del formato tuyo, claro. Sí, eso pasa seguido. ¿Y ahí qué le decís? Ya se la pongo también. Muchas veces, sí. Muchas veces cuando estamos quizás en programa en vivo y que tenemos que ir a la otra canción. Póngame el conejito. Ya te la programo, ya te suena, ya te va a sonar. Ahí quédate, sentado. Ahí quédate. ¿Y alguna vez alguna oyente les ha pedido algo que no sea música? Sí, claro. Venga a traerme, lo quiero conocer. O llego a la radio y lo invito a un café. ¿Y qué tal son esos cafés? O llego a la radio y me quedo a dormir ahí. Eso es lo que pasaba antes. Esa es una de las grandes ventajas que tiene hoy la radio actual. Antes, los locutores nos degenerábamos porque había más libertad internamente, en el sentido de que las radios estaban bajo la estructura de una casa, normal y corriente. Las leyendas del edificio Escam. Sí, no era un edificio normal, ¿verdad? No había un grupo corporativo donde había un administrativo, donde había un contador, donde había una unidad. Como una empresa. No había una empresa, sino que era una empresa en sí, pero estaba constituida por la secretaria, 5 locutores y el dueño. Eso era todo el equipo de trabajo. Ya. Entonces, cuando se iba el dueño, quedábamos con las riendas sueltas. ¿Qué pasaba? Fulana, venite, estoy solo. ¿Verdad? Y llegaban el montón de cheras a traernos, pero si no podíamos salir, se quedaban ahí. Entonces, en aquel tiempo que yo no conocía muy de Dios y que era un gran zángano, me acuerdo que muchas chamaquitas se sentaban en mi rodilla y yo frente al micrófono y besándolas y al ratito dando la hora. Hola, mi amor, te amo, te quiero. 7:12, es la fulana de tal, es la estación tal. ¿Ah? Y volví al amontonamiento, a la mase, ahí en la cabina. Eso es lo que pasaba antes, ¿verdad? Nunca se te olvidó en alguna ocasión cerrar el micrófono. Sí, pero... Sí, pero no en situaciones de esa, ¿verdad? Ahora no, ahora casi todas las empresas de radio ya no es solo una estación, sino que son varias y estamos juntas y hay un montón de gente alrededor y hay mucha disciplina. Ya no hay privacidad. Ya no hay privacidad. Ya no hay intimidad con el oyente. Así que. Ese así tipo que, de intimidad. Por ese lado, pues nos fue mal, ¿verdad? No, creo que mejor hay más orden. Nosotros hay, por eso no tenemos respuesta. Teléfono abierto aquí, fíjate. Sí, yo creo que sí. Son muy moralistas ustedes. Definitivamente. Qué bueno. No, pues sí. Mira, la pregunta era. Tenía la pregunta que era. Los ratings están malos y el dueño está enojado. ¿A quién despiden? Bueno, la responsabilidad es la primera instancia es el director de la radio, porque es el responsable de todo el equipo de trabajo. ¿Qué hubo, León? Entonces, es el que, al que le dan el primer corte, ¿va? Uh-huh. Pero primero la sugerencia. Mira, ve qué haces. Fuera bueno. Pero esta caramba no va bien. Sí, uh-huh. Fuera bueno. Fuera bueno de que le hicieras unos cambios. Y entre la primera sugerencia del dueño, quita fulano, o quita sutano, o ve a quién quita. Ahí alguien está haciendo mal su trabajo. Yeah. Eso es lo primero que nos hacen ver. Luego, pues, cuando el dueño dice, este fulano ya tiene tanto tiempo de estar aquí, la radio sigue igual, no veo prosperidad en ella, así que este es quizás el malo. Lo vuela y punto, ¿va? Yeah. Así es como más o menos se muestra el panorama de... Yeah. Cuando los ratings aparecen así muy bajos y que persevera un año y el otro año igual, entonces es cuando el dueño ya pone mano dura, como dice. Pone mano. Pero con sentido humano. Sí. De las radios que hay ahora y del talento que hay aquí en El Salvador, que hay mucho talento en realidad en la radio, y a mí me gusta mucho que en realidad El Salvador tiene en realidad una de las culturas de radio más desarrolladas en Centroamérica, en realidad. Centroamérica, sí. Entonces, a mí me la pregunta es, ¿Cuál de los talentos actuales de radio es la persona que tú quizás más te gusta o más admiras, podemos decirlo así? Pues mira, sí, hay varios colegas que yo admiro mucho. Hay unos colegas en ABC que yo les tengo mucha admiración por su animación, por su creatividad. Igual en Vox hay colegas muy, muy especiales que yo los aprecio mucho y los quiero y somos compañeros de trabajo en Telecorporación. Que sí, que ahí están y están haciendo un buen trabajo. Digamos el caso de Ricardo Hernández, es un buen tipo creativo. Uh-huh. Me encanta la creatividad de este caballero y yo lo admiro mucho. En el caso de ABC, igual, hay una voz femenina talentosísima, que es Claudia Quevedo, que la admiro mucho también. Claudita, uh-huh. Sí, saludos. Entonces, te podría decir que son los que quizás más he frecuentado y los he escuchado, uh-huh. Porque son muy amigos. Estuvimos juntos recibiendo un curso hace muchos años de parte del gobierno, uh-huh. En donde fuimos acreditados como locutores gubernamentales y ya tienen mucha trayectoria. Y por eso yo los admiro mucho por su creatividad, su capacidad y por su buen timbre de voz. Yeah. Y de los clásicos, digamos, que Leonardo Heredia. Ah, Leonardo Heredia es uno de los que admiramos mucho y nosotros le decimos los maestros. Don Willy. Willy Maldonado, muy talentoso, muy amigo de la Globo. También está Edgardo Cuellar, está Kiko Medrano, que fue una voz muy talentosa. Hoy se ha descuidado mucho por otros problemas personales. Sergio es un buen amigo, pero él ha estado más que todo dentro de otros formatos que quizás no asimilo mucho, como el deporte y otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Él ha estado mucho penetrado el deporte, pero hay talentos como también decirte Miguelito Salinas, que es un buen locutor de comerciales, uh-huh. Otto Salamanca, un gran amigo, uh-huh. Parte de la familia de Radio Corporación FM. Y así hay grandes. ¿De qué radio es Soto? De Club 92.5, es la voz oficial de la estación. Ya. Dándole vuelta a la moneda, ¿hay alguien que no te guste? O que tú, o no digamos que no te guste, pero que digamos que está abajito en el ranking. Sí, sí, sí. O que tú consideras bayunco o que no debería de estar en radio. Sí, hay mucha gente que no debería estar en radio. Pero ¿por qué razones no deberías de estar en radio? O quizá debería estar en radio, pero bajo la asesoría, supervisión y mucha gente quizás se sale del camino porque el director realmente no le da la guía. No hay tutela. Ahí hay radios que muy, muy fabulosas, muy buenas, pero lamentablemente no le dan la guía necesaria al locutor. Y gente muy buena, elementos muy buenos. Lamentablemente el director se dedica muchas veces al mercadeo de la radio y ya no le dedica tiempo al locutor. Entonces ahí lo deja, va, ahí te queda, va, nos vemos, salud, y hace lo que quiere. No me gustaría mencionar un nombre realmente, uh-huh, porque creo que si me mencionaran a mí, pues igual me sentiría mal, ¿verdad? Sí. Entonces, no quisiera hacer sentir mal a nadie, y pero sí, sí hay mucha gente que está mal orientada, que no hay una buena guía, no hay una buena dirección, uh-huh, lamentablemente. ¿Y cómo puede una persona que ya está en radio adquirir esa buena dirección? ¿Cómo puede saber, puedo hacerlo mejor? Hay cursos. Primero, abocándose a Dios. Segundo, ser metido y preguntarle al que más sabe, al que considere o al que admire. Digamos, yo admiraba a alguien, yo le preguntaba a ese alguien. Digamos, en mi caso, en KL había mucha gente que quizás ya usaba una locución muy desfasada, pero sus bases me iban a servir. Entonces yo les preguntaba, ¿cómo puedo vocalizar? Uh-huh. En el caso de don Luis Alonso Alfaro, yo le preguntaba a don Luis Alonso Alfaro. Una vez tuve la oportunidad de hablar con don Alfredo Aguilar Umaña, igual. Que gente que ha estado dentro del medio desde hace mucho tiempo, yo me le acercaba y con una pajística bien disfrazada les sacaba, porque se ha dado el caso de que realmente el locutor es bien celoso. Uh-huh. Entonces como que no suelta prenda de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque dicen, no, si le enseño a este, me quitan el chance a mí. Y porque aquí el espacio ha sido bien reducido en nuestro país para entrar al medio, entonces como que se cuida mucho eso. Uh-huh. Entonces, tenés que sacarles así diciéndole, mire, don fulano, yo lo admiro mucho y que no sé qué y que no sé cuánto, y para tal cosa, ¿cómo le puedo hacer? Ah, mire, que ahí usted tiene que manejar el aire de esta forma. Uh-huh. Entonces, así les fui sacando yo. De a poquito. Y así fui haciendo mi escuela. Uh-huh. No tuve nunca nadie que me dijera, vení, te voy a enseñar, vení. No. Solo te decía, mire, usted está bien cagado ahí. Ahí se paseó, usted es una basura. Pero no te decían cómo corregir. Arréglelo así. Sí, claro. Mira, sí, me estaba viendo, Neto, cuando tú hablas con la tremenda voz y mucho con las manos. ¿Eso tiene que ver en cómo te sale la voz? No, nos va a botar el micrófono, Robbie, para las próximas. No, siempre. Ey, aprendamos de los grandes, bien. Las buenas escuelas siempre nos han enseñado de que en radio hay que aprovechar todo su cuerpo. Si usted quiere todos usar las sentidos, manos, si quiere gesticular con los cachetes y todo, okay, hágalo, porque eso le va a dar más fuerza y más seguridad a lo que expresa. Uh-huh. En televisión esta es la desventaja, que no se puede usar por falta estética. Pues si yo me comienzo a hacer así como pulpo tierno, o sea, me voy a ver mal ante la audiencia de televidentes. Uh-huh. Pero en radio sí se da esa oportunidad porque nadie nos ve. Entonces los profesores siempre nos han dicho, usted ahí relájese, haga los movimientos que quiera, lo importante es que su voz se escuche natural, se transmita algo y pueda ser agradable al oído del oyente. Uh-huh. Y claro, y funciona. Yo uso, cuando se puede usar todos los ademanes, pues yo lo hago. Pues nos vamos a oír mal, Robbie, con Neto y Guayo aquí, viejo. Sí, tengo el ligero presentimiento, nada más. Que no, empecemos. Hablemos. Pulpo tierno. Está bien. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo de nuestra charamusca, pero antes de irnos, siempre hacemos un test para nuestros invitados. Qué rápido se nos fue el tiempo, de plano, cuando es ameno y se divierte uno en la entrevista, de plano que no sentís. Sí, yo tenía una pregunta, la voy a tirar porque cuando lo voy a tener otra vez acá. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre locutar y cantar? ¿Ustedes pueden dar buenas serenatas o son cosas diferentes? Lo que le preguntábamos a Ángel Rivas, ¿verdad, Robert? Sí. Que él tiene una voz operística, digamos, pero yo le pregunté. Me recordó algo que dijiste tú, Neto. Yo le pregunté a él que si es, tenés que tener el mismo timbre de voz o el mismo tipo de voz para por ejemplo, cuando salen en las películas, ¿verdad? Sí, que decís ahí lo de las extras de las películas, que para mí, puya, son unas voces. Un mundo muy especial. Sí, o los que narran en Discovery Channel o algo así, que puya, son unos grandes vozarrones. Ahora el pulpo se le monta a la pulpa. Por decir algo. pulpo tierno. Lo que hacemos en voz en off en el canal es similar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por decir, Kevin Costner, Demi Moore, esta noche por Canal 6. Ya te reconocí. Entonces, sí, ahí usamos una técnica que se llama impostación, ¿verdad? Uh-huh. Y hay muchas técnicas especiales para modular una voz, para darle las intenciones que requiere, en este caso, una película. Uh-huh. Pero me decías la pregunta si ahora, hay alguna diferencia entre un cantante, correcto, y un locutor. Claro que sí. Hacer una serenata. es muy serenata diferente. Huasteca. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque es diferente cantidad de aire que se ocupa. Hay otras técnicas para cantar. Y yo, si tú me escuchas cantar, te morís y me decís, mejor andate, netillo, y muchas gracias. Yo soy fatal para cantar. Y cualquiera te podría presentar en una boda y mira, y cantar o algo así, por la voz. Por tu voz. Ajá. No es así. Soy como cosa. Alberto Vázquez, ¿verdad? Pero no. Aunque hay locutores que sí traen para cantar. Ah, en el caso de mi querido amigo Francisco Figueroa, que es el locutor de Asder. Sí. María Teresa Eso Fajardo. Sí, claro. Y Francisco Figueroa. Francisco es un gran cantante. Ah, de verdad. ¿Y que lamentablemente canta? Aquí no se apoya mucho el artista nacional y él no ha podido sobresalir y él se dedica más a la locución. Y de tiene eso, buena de voz, eso, fíjate. Tremendo tipazo, canta muy bien. Porque son exclusivos. Ah, sí, la Floresta. No patrocinan a la charla. Pero sí, él me imagino que ha recibido una buena educación para cantar también, para poder manejar su voz. En mi caso, pues, tendría que tener. Me gusta cantar, pero lamentablemente. Tal vez no te costaría mucho, digamos, pero sí lleva un proceso de aprendizaje. Lleva un proceso de aprendizaje muy diferente a la locución. Okay, buenísimo. Bueno, démosle con nuestro test. Don Guío, usted empiece. Yo empiezo. Empezar. Ah, mira, les quería comentar, ¿no vieron ustedes? Salió en el periódico que como se celebró el Día Internacional de la Pupusa. El día 13. El día 13, domingo, sí. Por cierto. Va a ser, ya quedó institucionalizado que va a ser el segundo domingo de noviembre. Uh-huh. De todos los años, el Día de la Pupusa. Y entonces me llamó la atención que saqué, que vamos a ver si entramos al récord Guinness por la pupusa más grande del mundo. Creo que era una pupusona que iba a medir como 3.50 metros de diámetro, no lo vieron. Y salió la foto así de la mega pupusa. Pero, ¿cómo le podrían poner de nombre esa? La pupusona o la... La maxipusa. Si te vas por la palabra gigantona, sería la gigampusa o la puputona, ¿verdad? Pero sí, esa creo que no va a ser. No, ¿verdad? Esa creo que la gigampusa, digamos. La gigampusa, esa creo. Por ahí era bien chola la pupusa. Bueno, yo quiero pedirle disculpas. Sí. Yo me tengo que ir en este instante porque tengo clase. Uh-huh. Me pospusieron la clase. Tú sabías que este día no tenía. Sí, pues cabal. Pero damos clases junto con el colega ahí. Ah, buenísimo. ¿Cuál es la materia que das tú, Robert? Internet y multimedia. Internet y Yo multimedia. Pensé que le iba a decir tremenda en duración. Allá en la Escuela Mónica Herrera y me pusieron la clase para hoy, la tengo a las 7. Vamos a llegar un poquito tarde, pero valió la pena tardarse porque... Gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos conocido grandes amigos. Mil gracias de corazón. Sigan adelante con este proyecto y en lo que podamos servirles, estamos a la orden. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y seguir adelante. Gracias. Muchas gracias. Hombre, bueno, gracias. Señores. Bueno, esta ha sido llegamos. La charamusca. No me quiero ir sin antes la felicitación de este día para un grandísimo amigo, compañero del alma y basquetbolista, el gran amigo Guío Nasser, que está cumpliendo años este día. Cantémosle el Happy Birthday. Sí, un, dos, tres, cumpleaños feliz, Guillermito, cumpleaños feliz, Guillermito, cumpleaños, Guillermito, cumpleaños feliz. Bueno, muchas gracias. Así cerramos a todos esto. Y nos vamos y como siempre decimos, ¡salud! Ok. Centroamérica. Centroamérica.